Esto ocurrió el sábado pasado, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, ¿sí? Venía una camioneta, una Hilux blanca, venía a 150 kilómetros por hora y se cruzó de carril y bueno, se lo topó mi hermano y lo mató al instante. ¿Esto fue cuándo? ¿En qué ruta? En la 205. Por la garita, ¿no? Cerca de la garita. No, fue por el cerca del cementerio La Oración. La oración. ¿Esto fue en horas de la noche? Sí, a las 2:45 de la Dos y madrugada. media, 2:45 por ahí Sí. aproximadamente. O sea, Alex iba por su carril, iba bien, sin Sí. casco, Sí. y esta persona se cruzó de carril a mucha velocidad. Claro, Claro. sí. Venían jugando picada, supuestamente venían con otra camioneta jugando picada y venía a 150 kilómetros. Y a mi sobrino lo arrastró 90 metros. ¿Qué sucedió después de todo esto? Obviamente la familia se movilizó y obviamente a ayudar, No, ¿no? nosotros lo enteramos todo por un tercero. Así que. La policía ni el destacamento de Petión, que ellos fueron los que estuvieron al tanto de todo, jamás vinieron a mi casa, jamás llamaron, jamás nada, no nos avisaron, no nos dieron aviso de nada, nada, nada. Nosotros nos enteramos por un tercero y bueno, recién 11:30 y 12 del mediodía aproximadamente. Y esto ocurrió de 2:30 de la mañana, de 2:45. ¿Testigos hay hasta el momento? Sí, hay Sí, testigos, pero nosotros pero. queremos pedir a la gente de corazón, Sí. el que sepa a alguien, por favor, que se comunique con la familia a través de Facebook, a través de WhatsApp, de lo que sea. Queremos más testigos, Sí, queremos porque lo hay. justicia por Alex. Sí. Sí, me decías. Mi hermano trabajaba todo el día y este chico, si se le puede decir así, asesino que mató a mi hermano, Agustín Raimondo, le arrebató la vida. ¿Se sabe si tenía alcohol en sangre? No sabemos nada todavía, eso no nos dieron las pericias, nosotros no sabemos nada. Recién ayer, cuando por el medio de Crónica nos hicieron una entrevista y ahí inmediatamente se movió la justicia y le abrieron la causa. ¿Saben O cómo está sea, le dieron caracturada? acceso. ¿Cómo? ¿Cómo está caracturada la causa? ¿Saben? Está caratulada como homicidio culposo. Obviamente, la pena sería muchísimo menor si se Sí, cambiara la causa. nosotros ¿Sí? queremos cambiar eso. ¿Ya tiene abogado la familia? Sí, ya tenemos por suerte, así que nada, se están encargando de eso. No puede ser que, que nosotros lo enteremos por un tercero. Aparte de eso, taparon todo. Vamos a Sí. decir lo que es, taparon todo. Si no fuera que yo y Martina empezamos con las redes sociales a través de mandarle a la Pocañuela, Infocañuela, a todos, A publicar. no lo enteramos nada, no hacían nada, no salían nada. Es una vergüenza total. Es una vergüenza la policía de Petión, todo. Pero nosotros queremos justicia, porque no puede ser que se trasladaron el cuerpo a La Plata y los familiares no sabíamos nada. Es lo último, ¿eh? Esto fue a las 2:30, 2:45, nos enteramos 11:30 del mediodía a través de un tercero que tuvo que ir el hermano de él, Jonathan, y ella para ver si era Alex Angó el que estaba O sea que ahí. si no se enteraban por un tercero, ustedes capaz que pasaban más horas y no le avisaban. Claro, No, no no avisaban enteramos nada. nada. Nada. Bueno, yo con mi hermano vinimos acá a la comisaría, acá de Cañuelas, y ellos nos Sí. dijeron que sí, sabían que habían fallecido, pero no sabían su nombre, que nosotros teníamos que ir al destacamento de Petión, que ellos eran los que sabían, que ellos, o sea, a ellos les pertenecía hacerse cargo, o sea, de llamarnos a nosotros. Fuimos al destacamento de Petión y bueno, ya por la ruta vimos, mi hermano ya conocía el casco y ya estaba, o sea, frenamos y era el casco de mi hermano que estaba roto en pedazos, mi hermano ya sabía que era el casco de él, bueno, nosotros fuimos con esperanza de que no sea él porque no, nadie nos avisó nada, o sea, Claro, no sí. teníamos nada confirmado nosotros. Obviamente. Llegamos al destacamento de Petión y estaba la familia del asesino ahí afuera. ¿Cómo puede ser que estaba la familia del asesino y a nosotros nunca nos dieron aviso de que mi hermano había fallecido? ¿Cómo puede ser eso? Es ilógico. Por la velocidad que se trasladaba, a familiar de ustedes, los mató en el acto, Sí, se en puede el acto decir. lo mató, sí. Aparte, la policía tuvo mal porque ellos tenían, Alex tenía documentación encima. Sí. Y no me van a decir que no van a poder llamar a un familiar. No, no hicieron nada, taparon todo, ocultaron todo. Por eso nosotros vinimos acá y estamos en todos lados pidiendo justicia, justicia Sí. por Alex. Porque era un chico muy trabajador, muy bueno, querido por todo Cañuelas, te das cuenta cuando la gente comenta el aprecio, el cariño que le tenían. Un chico que no molestaba a nadie, él tiene una nena de 9 años, trabajaba para su hija, trabajaba, ayudaba a la familia, trabajaba para su bien. Hace un año que se compró la moto, le faltaba la última cuota a pagar. Queremos justicia, justicia por Ale, eso es lo único que pedimos. Mi hermano venía bien por su carril, venía con casco, venía con luz, venía bien exactamente por el carril que debía venir, y este hombre, se le puede decir así, asesino, Agustín Raimondo, le arrebató la vida a mi hermano. Nosotros pedimos justicia, nada más que eso, justicia, porque acá en Cañuela la justicia no existe, lamentablemente. Acá tapan todo, todo con plata, ¿viste? Ya el pibe este tiene plata y ya salió. ¿Cómo puede ser? ¿Saben qué fiscalía está a cargo? Sí, la número 2, a cargo de la doctora Norma Pipo. ¿Los recibió? ¿Las recibió? Sí, ella misma nos confirmó a nosotros que el asesino estaba libre. Libre. ¿Sigue libre? Sí, sí, sigue libre. Porque el código no amerita que el detenido esté, digo, el asesino esté detenido. Por redes sociales vi mucha demostración de cariño y afecto, sí, para con Alex. Era una persona muy querida. Sí, sí, muy querida, demasiado. Muy amiguero, muy social. Mi hermano es, sí, una excelente persona. Pero bueno, nosotros nos toca ser fuertes, seguir para adelante, pedir justicia, a ver si una vez en la vida acá en Cañuela se puede hacer justicia, porque viste que... Así que necesitan más testigos y que se... Y que sea, sí, sí, hay más testigos. Hay un hombre, sé que hay un hombre que estuvo ahí desde el principio, pero no lo podemos localizar. Por favor, si estás viendo esto, te querés contactar conmigo, contactate y nos das una reayuda, por favor. Gracias a todos los que sepan algo. Le damos igual la gracia a toda la gente que publicó, que estuvieron, que mandó su mensaje, su llamada, que... La nos gente que compartió todo, que todo. Le agradecemos un montón a de corazón. A la gente que donó, a los compañeros de trabajo de mi hermano que hicieron una colecta y pudimos saldar todo el tema del sepelio, todo. Así que muchas gracias, muy agradecidos. Gracias. No, gracias y a esperemos vos, que se haga justicia por Alex, sí, Gabriel Angó. Por favor, queremos justicia por Alex Angó.